50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del lunes 21 de septiembre. Abrió el cementerio municipal bajo protocolos. A partir de hoy, el cementerio municipal de La Plata abrirá de lunes a sábados de 8 a 14 horas. Según informó la municipalidad, las visitas serán ordenadas por número de DNI. De este modo, los vecinos que tengan DNI con terminación par podrán realizar las visitas los días terminados a número par, y quienes dispongan DNI con terminación impar lo harán los días impares. A su vez, se informó que las visitas podrán durar hasta una hora. Debe realizarse de manera individual, respetando los 2 metros de distancia entre las personas. Será obligatorio el uso de tapabocas y el uso de alcohol en gel o solución sanitizante. Médiques vuelven a atender por idioma. Luego de que la justicia en lo contencioso administrativo ordenara a la gremiación médica platense acatar la vigencia del acuerdo con el IOMA a pedido de la Defensoría de la Provincia, la gremiación emitió un comunicado anunciando la vuelta a las negociaciones con la obra social estatal. En el comunicado señalan que la decisión fue tomada durante el último plenario y reclamaron sobre los débitos injustificados y la falta de percepción de los honorarios de 1,000 profesionales en el contexto de la pandemia, desatendiendo los derechos constitucionales de los profesionales. Un servicio que informa más cerca. Se reunió el Comité de Crisis de Emergencia. Se desarrolló una nueva reunión en el pasaje Dardo Rocha con la presencia de secretarios del Ejecutivo, autoridades de la región sanitaria, concejales, legisladores, organizaciones sociales y eclesiásticas de la ciudad, con el objetivo de profundizar las políticas sociales, sanitarias y económicas frente al avance del COVID-19. Durante la reunión se destacó la importancia de los cuidados y responsabilidades individuales ante el contagio para poder avanzar en medidas que permitan la reactivación económica de la ciudad. También se incorporó a la agenda de trabajo la cuestión educativa, dado que muchos alumnos están sin contacto con las escuelas por cuestiones de conectividad. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 4 grados y la máxima de 18. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.